de tanta contaminación. Mi sangre está parada, no quiere más circulación. La última gota de luz se apagó. Los ángeles secos me miran diciéndome adiós. Inyéctame un poco de tu suspirar, del suero de olvido que pueda curar. Exceso en exceso que no puede cicatrizar. Las llagas del alma que nunca jamás cerrarán. Para este amor enfermo, transfusión para poder hacerlo una vez más, transfusión para mi amor enfermo. De verdad, oh, me duele decir, llega la muerte y así solo a los dos infecta este fin. Oh.